olvidarme de ti. Supliqué al viento y al mar, le pedí al cielo y a Dios, y a la luna le lloré para olvidarme de ti. Cuántas cosas no intenté, al silencio me entregué y a la noche le rogué para olvidarme de ti. Hoy fui a buscarte por fin. Brazos engañé para olvidarme de ti. Hoy fui a buscarte por fin.